haber nacido en mi pueblo es un orgullo que tengo y que muchos desearían poder contemplar un puerto, sentir la brisa en silencio, la inspiración de poesías. Dios mandó este don y quiso que a ti te rodeara zapatos allí, con tu encanto aquí, a todos saciara, gente buena que hay, curtida del sol, de humildad y nobleza, que irradian amor, llaman con furor. Terrenal, anclado en un rincón de esta linda Colombia. Tus hijos se reúnen hoy, quieren homenajearte y recordar tu historia. Y yo quisiera escuchar las voces ancestral que te identificaron. Si ellos no pueden cantar, Dios permíteme actuar como su intermediario. Pa' que preste el entone una tambora, que reales suelte un merengue también. María Moñito entone la llorona y junto hagamos el mismo papel. María Moñito entone la llorona y junto hagamos el mismo papel. Canta pueblo, canta, que mi Dios te ha bendecido. Canta pueblo, canta, te lo piden hoy tus hijos. Aprecio para Julio Blanco Dobles y Dairo Villarreal Medina, amigos. Amanecer en mi pueblo es evocar un recuerdo, desbordarse de alegría, los paisanos que se fueron quieren regresar de nuevo, sienten gran melancolía. Si quieren jugar, salir a pasear en playas nacientes, poder conversar, un cuento escuchar, de Chico la muerte, como es natural, cambios hay que dar. Tú has cambiado mucho, piedras ya no hay, por tu calle real, pavimento duro. Sea por bien o sea por mal, hoy cosas que no están, quisiera que existieran. Mujer armando un telar, su petate amarrar, o industrias paneleras. Y a ella pedirle perdón, con mucha devoción, si este pueblo lo entona. Que me conceda su voz, bendita Concepción, si eres nuestra patrona. Que Camilo cante en la ceiba el puerto, invito a compositores también. Y así en la piragua nos embarquemos, con barro hagamos el mismo papel. Y así en la piragua nos embarquemos, con barro hagamos el mismo papel. Canta pueblo, canta, que mi Dios te ha bendecido. Canta pueblo, canta, te lo piden hoy tus hijos y yo. Canta pueblo, canta, que mi Dios te ha bendecido.